Buenos días a todos y a todas. Os vamos a dejar con la charla que viene ahora. Son las compañeras de Solidaridad Rebel. Primero van a hacer una pequeña introducción sobre el caso de la compañera encarcelada en Agen. Después nos van a contar un poco sobre el almacenamiento de datos genéticos y los bancos de ADN. Y después del colectivo Negre y Verde van a hablar sobre la tecnología de control social. Luego abrimos el debate y tomamos el turno de palabra. Tenemos más o menos hasta la hora de comer. Así que os dejamos. Hola. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, nosotras somos de Solidaridad Rebel, que es un colectivo, bueno, un grupo de afinidad, más o menos, que se juntó a raíz de la detención de nuestra compañera anarquista por el caso de Agen, del Pax Bank. Yo lo que voy a hacer es una breve cronología, pero no, o sea, no del caso, sino de lo que tiene que ver específicamente con ADN y biometría. Entonces, luego, pues mis compañeras hablarán de ADN y de, bueno, y bases de datos y de tema más legal. ¿Vale? Entonces, bueno, luego yo que sé si hay alguna duda o lo que sea. Vale. Bueno, pues el 1 de julio de 2015 detuvieron a una compañera anarquista de Holanda durante un control de pasaporte en la frontera entre Grecia y Bulgaria. Porque tenía una orden de búsqueda europea por una coincidencia de ADN, por una coincidencia con el ADN que se encontró después de un robo menor en Londres, coincidía con una muestra de ADN que se encontró en una pistola después del atraco del banco Agen en el 2013. Bueno, estuvo presa en una cárcel de hombres en Bulgaria, después la extraditaron a una cárcel para trasladar a una cárcel de Colonia, donde estuvo unos meses y luego salió en el juicio, no la condenaron. Y ahora, bueno, la fiscalía puso un recurso y estamos esperando a ver si se resuelve con la absolución firme o no. El 13 de abril de 2016 detuvieron a nuestra compañera por el atraco a otro banco en Agen, que el Pax Bank, en el noviembre de 2014, también tiene una orden europea porque se había montado también una coincidencia de ADN con de ciertas prendas de ropa que se montaron en el perímetro cercano al Pax Bank que se atracó en el 2014. ¿De acuerdo? Esta coincidencia fue con una muestra que tenían los Mossos de Escuadra. Era una muestra sin nombre, ¿de acuerdo? Entonces, durante unos meses empezaron una colaboración entre la policía alemana y la policía catalana. Y al final, bueno, consiguieron mediante una prueba, una muestra tomada ilegalmente de una cerveza que dejó una lata en la calle, pues volvieron a cotejar los datos y bueno, entonces la detuvieron, la extraditaron estuvo unos meses aquí en Madrid, en Soto del Real, y actualmente se encuentra en prisión preventiva en Colonia. Bueno, digo preventiva porque, bueno, fue el juicio, la condenaron a 7 años y medio, pero, bueno, los abogados han puesto un recurso y estamos esperando a ver si se resuelve o no. Entonces, este es un poco. El 21 de junio de 2016 también otro compañero anarquista fue detenido en Barcelona y también fue debido a una muestra de ADN que coincidía con un destornillador que se encontró en la caja fuerte del banco y coincidía con una muestra que le tomaron ilegalmente en una falsa prueba de alcoholemia. Yo estoy explicando todo esto como de forma muy esquemática, pero es que realmente como es un caso que está basado en ADN, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros como desde el colectivo estamos también aquí presentando el dossier que hemos hecho de exclusión y una coincidencia y pensamos que es interesante conocer todos los mecanismos de control pero no para asustarnos sino pues simplemente pues para que nos podamos cuidar y la gente que hace cosas que se pueda cuidar. Entonces, dicho esto, se puede contar un poco las deducciones que en el juicio, pues, los expertos de antropología y tal hicieron, si os parece interesante, que, bueno, vale. Bueno, sí, que no me hace ninguna gracia estar aquí hablando, que me pongo muy nerviosa. A ver. Bueno, la Brigada Policial de Alemania, que es el LKA, que además estuvo en los registros, porque bueno, en Barcelona cuando detuvieron a nuestra compañera, bueno, entraron en dos viviendas particulares y en una casa ocupada, los bloques fantasma de Barcelona, y entonces estuvieron la policía alemana presente en todos los registros y tal, se llevaron un montón de cosas. Y entonces esta policía, que bueno, casualmente también es la que detuvo a los cuatro de Agen hace un montón de años, envió a nivel internacional los perfiles genéticos extraídos de muestras de ADN que supuestamente se encontraron en el lugar de los hechos, buscando las coincidencias, ¿vale? Según los Mossos de Escuadra, el perfil extraído de la peluca encontrada cerca del Paxbank coincidía con una entrada en su base de datos genética, que era un guante que se encontró en la calle después de una acción de carácter político, bueno, un ataque contra la sucursal del PSOE que ocurrió en Barcelona en 2009. O sea, existía esta muestra en la base de datos, pero sin identificar, ¿de acuerdo? Bueno, y en lo que he comentado antes, que empezó entonces una investigación conjunta entre las policías de los estados, compartiendo un montón de información. Además, la compañera es una de las que estuvo presa por Pandora, entonces como tenían todo el material informático la policía, los Mossos, y entonces, bueno, como había ordenadores que estaban encriptados y tal, como se los pasaron entre policías, como ha habido un colega así muy... muy interesante, ¿no? Entonces, como he dicho, recogieron de una papelera una lata de cerveza en la calle y de ahí volvieron a coger las muestras para hacer la coincidencia. Además, en la caja de seguridad del banco tenía unas cámaras que tenían bastante mala definición, pero que se usaron en el juicio para determinar si a partir de estudios biométricos, si la persona que salía en el vídeo pues era la compañera acusada, ¿de acuerdo? Después de lo que comentaron los expertos que tengo aquí... Vale, pues hubo en la tercera sesión del juicio, que ha durado 6 meses, pues fue el experto de ADN de la policía política, el LKA, y analizó las muestras, de la ropa, gafas de sol, el destornillador que sí que estaba en el interior del banco y tal. Y sus conclusiones... están aquí. A ver. Perdona. Bueno, voy a empezar con biometría, que lo tengo más a mano. La que testificó, la experta de parte de la fiscalía que testificó, es una profesora de antropología de la Universidad de Freiburg y que desde hace años trabaja como forense, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que ella pudo determinar con las imágenes es que indudablemente se trataba de una mujer, pero como en las imágenes, aparte de que ella consiguió darles más brillo y contraste y tal, pero eran de bastante mala calidad, que es, bueno, se pasaron de hecho en el juicio, las pudimos ver todas, pues... como su gran conclusión fue que no se podía excluir que fuera... O sea, que lo que no había duda era que era una mujer, pero que, o sea, podía ser la acusada como podía también no serlo, ¿no? Entonces, bueno, porque como en la imagen se ve como una peluca con flequillo, unas gafas de sol, entonces como solo se podía analizar los datos que es de debajo, a partir de la nariz, ¿no? Es que también es interesante comentar que en este caso todos los estudios biométricos pues no fueron concluyentes. Sin una conclusión segura. ¿De acuerdo? Entonces, el experto en ADN Y esto ya son fragmentos que estoy leyendo de la sentencia. El, bueno, pues quien declaró fue un profesor que es el director del Instituto de Genética Molecular de la Clínica Universitaria de Colonia. Y entonces, bueno, yo no me voy a entrar mucho en cosas más técnicas y tal, porque lo hará mi compañera, pero vamos. Lo que fue más concluyente fue, digamos, el ADN. O sea, digamos, el ADN único, no sé si tú lo vas a explicar, ADN único, mixto y tal, pero bueno, digamos que en las gafas de sol había ADN que coincidía con el de la compañera, y era ADN único porque, o sea, no había ADN de otras personas. Entonces, en otras prendas de ropa que se encontraron, sí que había ADN mixto, es decir, pues como muy mezclado, y en el caso del ADN que se encontró en el destornillador, pues que al final no, digamos que sí que se podía determinar que era del otro compañero anarquista que detuvieron, pero era mixto y estaba tan mezclado que no se podía extraer para hacer otra prueba. Entonces, bueno, pues por eso, entre otras cosas, pues el compañero pues salió en libertad, ¿no? Y entonces, bueno, como la defensa intentó como aportar datos y periciales de la llamada transmisión secundaria, es decir, pues, como sabemos, el ADN es una cosa muy volátil, entonces, como en contacto con otras prendas, pues, se puede dar una transmisión. Pero, como el tribunal, pues, no lo permitió y entonces, bueno, pues, al final, pues, no se pudo determinar de ninguna forma que... pues que la compañera estuviera en Ágel, no se pudo determinar en los registros que tuviera el dinero, simplemente pues al final ha sido una condena basada en el ADN. Y bueno, y ya está, bueno, simplemente comentar que nosotros, bueno, no queremos entrar en el binomio inocente-culpable, que nos da igual si lo ha hecho, y que bueno, que nosotros consideramos la expropiación como una forma legítima de recuperar todo lo que los bancos nos quitan cada día. Vale, ese fanzine ha sido como la recolección de varias informaciones que ya se encontraban en la web de las policías de los varios estados y también en textos de otras compas que ya habían enviado todas esas informaciones. Lo que hemos querido hacer es juntarlas todas y dar más o menos una visión más global del tema de ADN. La primera parte trata de la parte más técnica, digamos. Luego hay una parte legal, una parte que habla de bases de datos y cuáles son los laboratorios que están detrás de ese comercio, y luego hay una parte de cómo podemos, digamos, protegernos frente a todo eso. Empiezo hablando del ADN. ADN es una macromolécula que se encuentra en cada célula del cuerpo humano, que se puede encontrar siempre está en el núcleo, pero también se puede encontrar en los mitocondrios, que son los orgánulos que se encargan de la respiración celular. Hay diferencias entre estos dos tipos de ADN, porque mientras el mitocondrial es más resistente a los factores externos, tiene menos informaciones genéticas. Mientras que el ADN nuclear tiene toda la información genética de un individuo, pero es como se deteriora más fácilmente. Entonces es más difícil extraer informaciones concretas cuando está dañado por alguna razón. La estructura primaria del ADN es la que creo más o menos todas tenemos claro, la estructura de doble hélice. Las varas que están en el medio de esa estructura son bases nitrogenadas, complementarias, formadas de adenina, timina, citosina y guanina, que son que van, digamos, en parejas. Y claro, el ADN tiene toda la información del individuo, entonces también tiene partes que son comunes a todos los individuos. Entonces, lo que se hace cuando se analiza el ADN es sacar solamente una parte de eso, que es la parte que tiene la información particular de cada individuo. La técnica con la que se analiza el ADN ahora es la PCR, que es un procedimiento más reciente, digamos, y que mientras que antes, cuando tenían una muestra de ADN, simplemente se podían hacer un análisis y luego no se podía utilizar más, gracias a la PCR, lo que hacen es tomar una muestra de ADN y a través de tres pasos duplicarla, digamos, copiarla. Entonces, con la desnaturalización, cogen la estructura y la deshacen, o sea, se parten las dos hélices, y luego está el proceso de hibridación, donde se introducen unos elementos externos que se conectan a las partes que están divididas del ADN. Y con la extensión, el tercer procedimiento, estos elementos que se han introducido vuelven a crear la parte que falta del ADN, porque como son bases complementarias, se vuelven a formar. Entonces, de una estructura luego se sacan dos, y de aquí hasta varios millones de ejemplares, y eso permite que con una muestra sola de ADN se puedan hacer muchos análisis. Entonces, esto ha incrementado un montón la posibilidad de sacar información de muestras de ADN, y también ha rebajado los gastos que esto implica. Bueno, las muestras normalmente, o sea, se puede sacar ADN de muchísimos sitios, digamos. Lo más común es la saliva, luego está la sangre, pero también se pueden, o sea, en otros casos que no son represivos, de los huesos o de muchas cosas. Como decía la compañera, hay varios límites en eso, porque con el tema de la transferencia secundaria, por ejemplo, puede pasar que una persona de un momento deje un pelo en un lugar, por ejemplo en un gorro, que luego otra persona se pone y ese pelo igual le cae encima de la cabeza, y luego lo va a perder en un lugar donde, si es encontrado por la policía, por ejemplo, ellos encuentran una muestra de ADN que pertenece a una persona que nunca ha estado en este sitio. Entonces, esto como limita bastante la validez de una prueba de una muestra de ADN. También es decir que el ADN, en ese análisis nunca hay una coincidencia del 100%, siempre se expresa con un porcentaje la similitud de dos muestras. Entonces, lo que hacen es, dentro de sus bases de datos, la policía, los estados, tienen varios perfiles de individuos, y cuando encuentran una muestra de ADN en un lugar, cogen esta muestra y la que tienen en su base de datos, y las comparan. Y cuando hay un porcentaje más alto del 97%, creo, algo así, dicen que hay compatibilidad y que puede ser la misma persona. También otro de los límites de todo eso es que hay un proceso que es la cadena de custodia, que es el todo lo que pasa entre recoger la muestra y analizarla, que es todo algo físico. O sea, la muestra se recoge. Si es muestra de ADN nuclear, también se ha de recoger y de guardar de una manera muy específica para que no se dañe, porque una vez que se haya dañado, no es tan válido al final el éxito el resultado del análisis. Y todos los pasos que se siguen para desde el lugar donde se encuentra el ADN al laboratorio son pasos que pasan por medios, por personas, por transportes, y bueno, hay muchos márgenes en esto, digamos. Si quieres hablar un poco de la parte legal. Vale, yo os voy. A ver, ¿funciona? Sí. Hablar un poco de la parte legal, que más allá de las especificidades, requisitos o legales más específicos, que en el fanzine están recogidos, pero yo os explicaré un poco como las conclusiones generales que podemos extraer de las leyes que en el Estado español tratan sobre este tema. Sobre el ADN, el Estado español está adscrito a un tratado que se llama el Tratado de Prüm, que hay otros países a nivel europeo que también lo han adscrito. El tema es que este tratado no es vinculante y, por lo tanto, cada Estado puede coger lo que quiera o no de este. Por lo tanto, no hay una legislación unificada a nivel europeo en tema de ADN. Y, por otro lado, tiene una ley interna, es una ley orgánica, que es la 10/2007, bueno, sin más, que es la que regula específicamente cómo funciona el tema de ADN a nivel legal en el Estado español. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que el ADN recogido en el lugar de un delito, la policía judicial puede recogerlo sin necesidad de ningún requerimiento a partir de juzgados. O sea, si hay un delito flagrante o si hay un lugar de los hechos, la policía puede recogerlo para que estas pruebas no se destruyan, no se contaminen y no sufran ningún daño. Entonces, esto sería un supuesto. El otro supuesto sería extraer el ADN de una persona que consideran sospechosa de haber cometido un delito. Entonces, aquí se nos abren dos escenarios diferentes. En primer lugar, que la persona consienta. La policía hace una petición de tomar una muestra de ADN de dicha persona y esta persona tiene que consentir o no. En el caso de que consienta, es muy importante que esté asistida por un letrado, porque se ve que posteriormente se han invalidado pruebas de ADN cuando se ha visto que esta persona ha hecho el consentimiento sin estar asistida de una abogada. Entonces, el otro caso, que es el que, bueno, igualmente más nos toca a nosotras, sería cuando la persona no consiente. En el caso de que la policía judicial, en una detención, en la calle o donde sea, requiera una muestra de ADN, las personas se pueden negar a darla. La policía no puede pedir una muestra de ADN sin autorización judicial. Por lo tanto, ahí nos podemos negar a dar la prueba de ADN. El hecho de no dar la prueba de ADN, aunque lo están intentando y posiblemente en un futuro cambie, no es presunción de culpabilidad, no tienen por qué tener consecuencias legales esta negación. Y entonces lo que hace la policía cuando una persona se niega a la muestra de ADN es intentar pedir a juzgados que haya una orden judicial, que entonces sí que es de obligatorio cumplimiento. En el momento que hay esta orden judicial, la policía, por medio de coerción o fuerza, puede sacar esta prueba de ADN, que normalmente la hacen por frotación, que es como con el palito este, las orejas con la saliva. Otra forma que tienen de obtener la prueba de ADN, y en este caso nuestra compañera se ha visto que se ha utilizado, es la muestra de ADN que se llama la prueba subrepticia, que significa recoger el ADN de un objeto abandonado por la persona. Sea una lata de cerveza, como fue en este caso, sea una colilla tirada en el suelo. Y ha habido diferentes. Aquí hay un punto en que la jurisprudencia ha tenido como incluso sentencias o valoraciones contradictorias sobre esto. En el fanzine está explicado un caso de un tipo en el País Vasco que por dos hechos similares, en uno de los hechos fue la quema de un autobús, en el que los sujetos que quemaron el autobús iban con capuchas, las lanzaron en el perímetro del suceso, la policía las recogió y en las capuchas había saliva. Había ADN, pero no sabían a qué sujeto pertenecía. Posteriormente, este sujeto lo detuvieron y en la celda tiró una colilla. De esta colilla se extrajo ADN y vio que era coincidente con la recogida en el autobús. En este caso, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 2005, consideró que la recogida de esta colilla en la celda vulneraba su derecho a la intimidad, no cumplía los requisitos y no la tuvo por válida y la invalidó. A los meses, por una quema de un cajero, mismo procedimiento, capuchas en el suelo, saliva, sin saber qué sujeto, al mismo sujeto que el autobús lo detuvieron, mismo procedimiento, igual, la colilla en el suelo, coincidentes. Y en este caso el Tribunal Supremo sí que dio por válida y dijo que no se vulneraba su derecho a la intimidad y sí que se vio que eran coincidentes y lo acusaron por esto. Entonces, vemos que hay contradicciones a nivel jurisprudencial en esto, pero durante los últimos años, y parece ser que sea la tendencia a seguir, se consideran válidas estas pruebas, pueden recoger la policía judicial sin autorización de juzgado, sin abogado y sin tener que pedir consentimiento, pueden recoger de una persona sospechosa a la que le hagan un seguimiento alguna de estas muestras biológicas abandonadas, como le llaman, y utilizarla para buscar coincidencias y tenerlas para juicios y así culpabilizar a las personas. Que en este caso lo que ha pasado es esto. se recogieron muestras biológicas de las personas que habían abandonado por el camino y vieron la coincidencia entre ellas y han servido para sentenciar de forma culpable a nuestra compañera. Y ya por último, en tema legal también se ve como, aunque no esté unificada a nivel de ADN la legislación, sí que se ve que se tiende a aumentar la colaboración entre estados, a aumentar las bases de datos policiales compartidas. Entonces, los estados miembros de los tratados, estos como el de PRUM, en el momento que tienen una prueba de ADN, pueden buscar tanto en su base de datos interna como en esta base de datos europea, en la que pueden buscar coincidencias con otros estados y otras bases de datos. O también, otra forma que tienen, es la de pedir requerimientos a los estados. Cuando no tienen en su base de datos interna ni en la base de datos europea ninguna coincidencia y creen que la persona sospechosa vive en tal estado, pueden pedir a ese estado que haga un seguimiento para conseguir una prueba de ADN de esas personas. Entonces, como así como conclusión, es que, bueno, esto, que el tema de ADN cada vez se va regulando más, en nuestra contra a su favor, como siempre, y se va aumentando la colaboración entre estados y sobre todo estas bases de datos que van aumentando entre países y siendo mucho más compartidas y hacen más difícil, bueno, poder no tener, aparte de el tema de que las muestras las pueden recoger del suelo, entonces aunque no esté tu consentimiento, esto también actúa como prueba y va pues facilitando por su parte el tema de que el ADN sea uno de los ejes, uno de los objetos, uno de las muestras que utilicen para culpabilizar y sentenciar a compañeras que actúan. Lo que se decía del Tratado de PRUM es, digamos, una serie de decisiones que intentan como hacer más ágil el intercambio entre países de informaciones, no solo europeo, también entran otros países, para intercambiarse informaciones, para combatir en sus propósitos la criminalidad internacional y la migración ilegal. Ya en 97 el Consejo Europeo invita a sus Estados miembros a dotarse de una base de datos. En 2001 se crea el EESS, que es el Sistema Estándar Europeo, que, digamos, estandariza la parte de ADN que se tendría que analizar para que se pueda hacer comparación. O sea, si todos los países analizan la misma parte de ADN de una muestra, es más ágil luego intercambiarse informaciones. En 2002 se crea la base de datos de Interpol, en la que 190 Estados miembros ponen una copia de sus perfiles genéticos que tienen en sus bases de datos. Eso permite que un país, si está haciendo una investigación, busque en esta base de datos, que solo tiene unas pocas informaciones, no tiene todos los datos de la persona a la que pertenece el perfil, busca en esa base de datos común. Y cuando encuentra una coincidencia, un mensaje es automáticamente enviado al país que detiene ese perfil, y el país en cuestión puede decidir si colaborar dando todas las informaciones o guardarse las informaciones. Obviamente, o sea, la mayoría de los países están dando esas informaciones como de manera muy, muy rápida, muy ágil, y están incrementando un montón este intercambio de informaciones. Los requisitos para que un perfil entre dentro de una base de datos es bastante amplia, digamos. O sea, pueden tener su ADN en una base de datos todas las personas que están condenadas por delitos, las personas que son sospechosas, o sea, que están siendo investigadas, aunque no hayan sido declaradas culpables de nada, pueden tener su ADN en una base de datos. Los prisioneros y las prisioneras también, aunque no sean parte de una investigación, o sea, aunque detengan a una persona sin ser parte de una investigación, pueden tomarle el ADN y ponerlo en una base de datos. También entra en esto las personas voluntarias. O sea, parece raro, pero han habido varios casos en los que, por ejemplo, En un pueblo se está investigando sobre un crimen, como una violación, un asesinato y tal, y como la policía se encontraba en dificultades en identificar la persona que había cometido el delito, el pueblo entero se ha ofrecido o ha consentido a dar su ADN para ser excluidas de la investigación. Entonces, claramente, todos esos datos que habían sido necesarios para este caso concreto luego se quedan en la base de datos y ahí están por cualquier otra investigación. También entran en las bases de datos el ADN de las víctimas de crímenes que no han sido solucionados y lo de personas desaparecidas cuando se piensa que a raíz de la desaparición haya habido un crimen. Hay varios países que ya han hecho obligatorio la toma de ADN a la entera población, incluso a las personas que van de paso por el país. Y esa es una tendencia que se está dando más y más y que está tomando siempre más espacio y más lugar. En Italia, por ejemplo, a partir de 2016, todas las personas que están en la cárcel, por cualquier razón, tienen que dejar el ADN. Una muestra de ADN. Eso no quita que también hayan habido veces donde las personas se han rechazado. Muchas compañeras lo han hecho y lo han también logrado, pero claro, la mayoría de las veces personas que no tienen ni idea, obviamente, de eso, de lo que es el ADN y lo que puede comportar. Lo que hace la policía normalmente es pedirte el ADN al momento en que sales de la cárcel, chantajeando, diciendo que si no vas a dejar el ADN no puedes salir de la cárcel. Que eso obviamente no es verdad, porque no hay ninguna ley que dice eso, pero siendo así, muchas personas simplemente dejan el ADN que está siendo como normalizado, como cualquier otra práctica de identificación, como pueden ser las huellas dactilares o otros elementos de identificación personal. Bueno, sobre bases de datos, más o menos. ¿Continúa? ¿Ya? Sí. Vale, de lo que hemos hablado hasta ahora es como de tema de ADN y un poco de biometría, que era de lo que hemos escrito en el fanzine y nos hemos centrado más, pero evidentemente hay mucho, las nuevas tecnologías y de control social cada vez son más amplias y afectan a más esferas de nuestra vida, y así como ejemplos de otras diferentes tecnologías fuera del ADN y la biometría, o bueno, la biometría en este caso sí que hablaré un poco de ella, que se están viendo en, por ejemplo, en fronteras, en aeropuertos, que suelen ser el sitio donde se hacen pruebas a nivel de nuevas tecnologías. Y como habréis visto o como iréis viendo, en el tema de aeropuertos los controles biométricos cada vez están más extendidos, y en los programas que hay actualmente, de hecho en el aeropuerto de Madrid así es, en 20 segundos son capaces de reconocer biométricamente con la cámara que tienen delante tu cara, cotejarla con los datos, cotejarla a la vez con bases policiales y ver si estás dentro de la lista de terroristas. A partir de ahí, solo de manera mecánica, en el caso de que estés dentro de esta lista, ya tendrás contacto con una persona que será el policía que procederá a tu detención, retención o lo que sea. Cada vez estos procesos, que actualmente aquí en Madrid son 20 segundos, van a ir reduciéndose y hacen que sea muy fácil la identificación biométrica momentánea solo por el hecho de transitar por el aeropuerto. A nivel de fronteras, también están otras fronteras que a nosotras, igual como la mayoría de las que estamos aquí, como blancas europeas, no nos tocan tanto porque no necesitamos y tenemos como facilidad de tránsito a nivel europeo y a nivel mundial, que son las fronteras marítimas, las fronteras de montaña, la gente que intenta atravesar ilegalmente estas fronteras. Cada vez las cámaras de videovigilancia, antinieblas, las cámaras, los sensores móviles o estáticos que están en las fronteras para detectar cualquier tipo de movimiento que haya en mar o que haya en intentando cruzar fronteras por montañas, cada vez son más sofisticadas y consiguen detener a más gente que intenta atravesar las fronteras de forma ilegal. Otros sitios donde se puede ver esto en las nuevas tecnologías es en las calles, que ahora las tendencias a las ciudades a estas smart city que se llaman, que son ciudades inteligentes, donde los objetos en un futuro y en no tan futuro, porque ya se va viendo, dispondrán de sensores que estarán conectados con elementos que habrá en la ciudad y habrá como este flujo y estas bases de datos rellenadas inmediatamente solo con el movimiento de las personas que van con dichos objetos dentro de la misma ciudad. Otro sitio donde se ve las nuevas tecnologías son las cámaras de videovigilancia, que como veis en las ciudades cada vez hay más cámaras de videovigilancia, pero el problema ahora ya no son tanto la cantidad de cámaras de videovigilancia que haya, sino cómo son estas cámaras, que ya empiezan a ser cámaras inteligentes, cámaras que tienen un software de reconocimiento que sin necesidad de que haya una persona detrás de ellas viendo qué está pasando, las cámaras mismas saben reconocer situaciones, saben reconocer objetos perdidos, objetos sospechosos, saben reconocer movimientos extraños, son capaces de reconocer estados emocionales de nerviosismo, reagrupaciones. Y a partir de ahí, en el momento que ven cualquier cosa que consideren sospechosa, por ejemplo, una concentración en un lado de gente que se mueve de forma extraña, la cámara es capaz de detectar que esto es un comportamiento de los que tienen listados como sospechosos y avisar a la persona humana, policía, que estará detrás de todo esto y poder ir inmediatamente. Y ya por último, uno de los escenarios donde también se ven estas nuevas tecnologías son las cárceles. Ya no solo por las entradas, en el tema de rayos X, en el tema de biometría de las personas que entran, lo que imposibilita o dificulta el tráfico de cosas, sino también a través de la misma cárcel y su misma ubicación o la misma construcción de ella. Las cárceles a nivel perimetral tienen un muro, que antes era un muro normal, ahora estos muros ya son muros que son sensibles, son capaces de detectar cualquier presión o sobre él, capaces de detectar cualquier choque a nivel de electromagnetismos, a nivel de presiones, son capaces, construyen barrotes en las ventanas que detectan cualquier cerrado, aunque sea mínimo. Entonces, las nuevas tecnologías se ve que en la misma construcción de la cárcel ya tienen una afectación que imposibilita pues muchas cosas que antes se podrían dar para luchar contra ella. De hecho, la tendencia es a que la tecnología sea mayor, por lo tanto haya menos contacto con las personas físicas y ya todo pase por este contacto solo con objetos o con mobiliario y que el contacto con las personas sea mínima. De hecho, otra cosa que se ve en esto es que el contacto incluso con abogados y con jueces pasa a ser por muchas veces por videoconferencia. En Cataluña, en la cárcel de Cuatro Camins, es algo que ya se ha instaurado totalmente y es que los abogados ya no tienen que desplazarse a la cárcel. Desde su despacho se conectan al sistema y por videoconferencia hablan con sus 5 minutos que quieran con la persona sin tener ningún tipo de contacto físico ni tener estos momentos en los que la persona podía ni que sea salir de su celda y tener 3-4 horas, fumarse un piti con el abogado, hacer algo o hablar o tal. Ya no tienen este contacto, incluso con los jueces ya no hace falta que se desplacen a juzgados porque desde la cárcel pueden hacer estas conferencias. Esto es un prototipo que se ha instalado en Cuatro Camins y seguramente será esto, pues la tendencia que se irá instaurando en las diferentes cárceles del Estado español. Y otra cosa que hay en Cataluña, Independent, que tiene cosas muy novedosas que se instala allí, es un programa que se llama el RISC-AMBI, que esto va relacionado con base de datos, que lo que hace este programa es el programa que se encarga de gestionar y evaluar las salidas, permisos de las personas presas. Entonces, ¿qué hace este programa? Lo que antes hacía la junta directiva, que se juntaba y te decía, bueno, sí, puedes salir, bueno, no tal, ahora lo hace el programa, que según unos ítems que van independiente de la persona, del género que tenga, de la raza, de la edad, de lo que sea, pero hay unos ítems que son desde si ha tenido problemas de alcoholismo, si tiene inestabilidad emocional, si tiene algún problema pues de cara conductual dentro de la cárcel, bueno, tiene como 12 ítems, los cruza y es el mismo programa el que te dice si hay, si tienes permiso o no para salir de la cárcel. Entonces, estos son algunos ejemplos, hay un montón. Os recomiendo leer el blog de Negre y Ver, donde hay muchos de estos explicados y muchos de estos que parecen sacados de una película futurista, pero que cada vez se están instaurando más en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y en diferentes escenarios. Y eso, aunque la tendencia es a que esto vaya aumentando y aunque parezca que las posibilidades de movimiento en los diferentes sitios donde nos movemos o posibilidades de acciones sea cada vez más complicado, también hay nuevas formas que nos podemos inventar para contrarrestar todo esto. Entonces, Muchas veces el sentir como que tenemos nosotras a raíz de esta charla no es para instaurar una paranoia respecto a esto, no es para decir, vale, estamos perdidas, no podemos movernos porque cada vez están más encima, cada vez estamos más en el ojo del huracán, sino que es para ver que esto existe, esto es una realidad que no podemos obviar, cómo podemos defendernos ante ella conociéndola para saber cómo actúan, pues desde abogados, juristas, hasta policía, utilizándolas, y ir pensando, repensando y buscando otras alternativas para poder seguir moviéndonos, actuándonos o escapándonos de la cárcel con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas que nos vayamos inventando. Entonces, ahora dejaremos paso a Ramona que explique como su parte y después pues igual podemos hablar o dejar caer o decir pues algunas formas de autodefensa respecto a todo esto que hemos hablado. Bueno, yo venía a hablar de datos, que está conectado evidentemente con lo que han dicho los compañeros, todo lo que han hablado es de uso de datos, yo hablaba de la recopilación de datos. Dicen ahora últimamente, se dice con toda esta nueva fraseología que el Big Data, el megabit data, van poniéndole nombres a las cosas que no dejan de ser bases de datos, de que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo del siglo XXI. Bueno, los datos no son ni oro ni petróleo, los datos son un instrumento para conseguir acumular oro y petróleo. Sin un mercado, o sea, sin alguien que necesite los datos para mercadear, los datos no tienen ningún valor. El jefe de Google, que no hace falta hacerle caso en todo, pero igual alguna cosa nos dice de verdad, habla de que se producen cada día en el mundo a 2,5 exabits de información. Un exabit son un billón americano, o sea, 1.000 millones de gigabits. O sea, es una burrada de... Bueno, y cada vez esto va creciendo y se van acumulando más datos. La cantidad de datos que hay acumulado ahora mismo en el mundo es una cosa pues sideral. La cuestión es de que estos datos en estos momentos solo se puede utilizar para algo un porcentaje pequeño, pero este porcentaje va creciendo porque se desarrollan instrumentos para sacarles su jugo. O sea, antiguamente las huellas dactilares se tenían que controlar pues un especialista, había un oficio policial que era con una lupa, con la huella dactilar que tenían almacenada y la huella dactilar recopilada, e ir comparando a ver si eran la misma o no. Esto ya está superado. O sea, las huellas dactilares ahora se tratan de otra manera. O sea, la información que antes tenían, que no le podían dar salida, ahora le pueden dar salida a un nivel que en el caso del Estado español es universal. O sea, todos los adultos en España están fichados, tienen la huella dactilar dentro de un sistema, de una base de datos, y el acceso es instantáneo. O sea, lo que antes suponía que solo se podía controlar un porcentaje del 0,1% de la población, pues ahora pueden controlar el 100%. Y con los restos de los datos que van acumulando, pues pueden irán aumentando su capacidad de extraerles todo el jugo. En el origen del acumular datos está dos disciplinas, datos relativos a lo humano, luego hay datos relativos a todos los ámbitos de la naturaleza que también son bases de datos, de biodiversidad, de geología, hay datos de todo, ¿no? Pero acotando la cosa, nos centramos en los datos de la sociedad y... Ahora me he liado. Bueno, seguimos. Bien, la cuestión es que estos datos los generamos nosotros, las personas, la gente, los hombres, las mujeres, todos generamos datos de una manera que es prácticamente involuntaria. Todos estos datos hay alguien que ahora mismo los va guardando. Desde los consumos, las facturas del agua, de la electricidad y pronto del gas. Todavía no está al 100% instalado, pero ya empieza a estar casi al 100% instalado los contadores inteligentes que les llaman, que en principio pues van guardando los datos cada 5 minutos. O sea, a veces los guardan cuartihorario, pero como el espacio de guardar las cosas ha bajado al precio, pues los guardan de cada 5 minutos. Esto, por una parte, te lo venden como que es la manera que tú puedes optimizar tu factura, puedes gastar menos dinero, pero por otra parte, si alguien se coge el consumo de una vivienda normal, puede interpretarlo muy fácilmente. O sea, sobre el consumo eléctrico, que es donde está más extendida la metodología esta, se puede distinguir cuando se pone en marcha la nevera, por lo tanto se puede distinguir si la nevera está muy cargada, porque se pondrá en marcha más veces, cuando lo que se pone en marcha es una lavadora o cuando lo que se pone en marcha es una ducha. O sea que con los datos del contador de la electricidad se puede hacer una narración de la actividad de la gente que vive en una casa. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Ahora mismo se ha usado sobre todo pues para perseguir, por ejemplo, plantaciones ilegales de marihuana, que se tienen plantadas en interiores con iluminación artificial, pues esto permite detectarlos. Pero también se ha usado para perseguir pues talleres clandestinos de costura por el consumo eléctrico, y se pueden utilizar para muchas más cosas. También en Barcelona se habló, no se ha usado, creo yo, para detectar pisos turísticos, los cambios en el patrón de consumo. O sea que estamos dando mucha información solo ya con vivir, con abrir el grifo, ya das la información que necesitan para muchas cosas. Estás en casa, haces tus cosas en casa y todo se queda registrado. Eso sin contar toda la actividad que también se suele realizar muchas veces en casa, que es todo el tema de las redes sociales. Las redes sociales pues son otro gran captador de datos, bueno, eso ya más o menos todo el mundo ha ido cogiendo una cierta conciencia sobre el tema. Salimos a la calle y es difícil que no tengas una cuenta bancaria. Mucha gente vive sin una cuenta, pero generalmente la tendencia es que se te va constriñendo. Incluso hay países en los que se habla de que van a suprimir la moneda y el papel moneda. Esto ya va a quedar abolido. Hay un par de países nórdicos en que el papel moneda, la moneda para poder hacer transacciones, desaparece, con la gran ventaja de que no la puedes perder, de que pueden perseguir el fraude, la economía sumergida y el blanqueo de capitales. Pero desaparece este dinero. ¿Eso qué supone? Supone que tienes que ir a hacer cualquier tipo del pequeño mercado que podemos hacer nosotros, no el mercado grande, porque el mercado grande, el de que mueve millones y miles de millones, ese queda fuera de todos esos controles. O sea, el mercadeo pequeño que podemos hacer nosotros, que es ir a comprarnos una docena de plátanos, como si la tenemos que pagar con la tarjeta, queda la huella de este pago. O sea, queda dónde has pagado, cuánto has pagado, a qué hora has pagado. Y se supone que también queda la identidad del pagador, aunque esto es más discutible. Si tienes un coche, suponiendo que lo tengas, y vas circulando por ahí, hay los teletags, que ahora son una cosa voluntaria, o sea, para hacer pagos de determinados aparcamientos y de los peajes de autopista, hay unos chips que se ponen en el coche, que ahora lo haces tú si quieres, pero que hay países que están hablando, y en principio legalmente, por ejemplo Brasil, teóricamente, en el 2004 tenía que ser obligatoria la instalación del chip este para hacer todas esas cosas, con lo cual el trazado de tu itinerario diario queda marcado. Si no queda marcado, al pagar el aparcamiento. Cada vez los aparcamientos que antes se pagaba, pero no constaba qué coche se había parado, para el control de los señores esos que van vigilando si has pagado o no has pagado, cada vez se introduce más hay que introducir la matrícula de tu vehículo en el cacharro de pagar. Eso quiere decir que saben dónde estaba tu coche. Es otro dato que tú facilitas. Y así los vas facilitando. Las bicicletas públicas. La bicicleta pública es un gran avance con el cual tú puedes ir para arriba y para abajo con menos impedimentos, pero cada vez que coges una bicicleta o la dejas, queda registrado. Yo tengo hechos unos numeritos para el Estado español sobre la cantidad de datos que pones, y es solo sobre el consumo eléctrico, sobre las transacciones bancarias y sobre la telefonía. Bueno, esa es otra, la telefonía, que también parece que más o menos vamos adquiriendo conciencia de que cuando haces una llamada queda registrada el punto desde donde llamas, quién llama, cuántos minutos llamas y a quién llamas. De momento parece ser que lo que dices no queda registrado, pero bueno, no hay que despreciarlo, porque muchas veces sí que queda registrado. Pues con todos esos datos, los de consumo de electricidad, los de las transacciones bancarias y la telefonía, nos vamos sobre los 21.443 millones de datos registrados al día. Y en Madrid, 1.477 solo. Eso en el Estado español, no hablamos ya del mundo. Y aquí habría que añadir la medición del agua, que ya empieza a tener muchos contadores inteligentes. El gas todavía no, porque no tienen claro instalar un cacharro eléctrico conjuntamente con un gas inflamable. No lo tienen resuelto, pero sí que hay soluciones con el... Hay en los contadores, si veis que hay un LED que parpadea, pues este LED se puede leer con un lector óptico y medir el consumo. De hecho, se venden aparatos para medir el consumo desmontables que puedes poner. Entonces, lo que estamos es en el tema de que hay una gran generación de datos y estos datos están accesibles para quien los quiera utilizar. ¿Quién los utiliza? En principio, esto es lo que se me ha ido de la cabeza antes. O sea, la gente que ha desarrollado las metodologías para tratar los datos sociales, o sea, los zoólogos no, en principio no entran y los geólogos que buscan minerales tampoco, los datos sociales han sido, pues básicamente los iniciadores fueron los estudiosos del marketing. A partir de ahí, los psicólogos y criminólogos. O sea, que en este proceso han ido juntos los comerciantes, los comerciales del capitalismo y los policías, o sea, los controladores del capitalismo. Esta gente son los que han desarrollado las metodologías para controlar los datos. De todos modos, estamos hablando de unos datos que son muy claros. O sea, tú tienes muy claro de que si tienes un contador inteligente, registran tu actividad eléctrica en tu casa. Esto lo está clarísimo. La gente ha de tener muy claro, aunque a veces parece que no lo tienen, de que cuando ponen un mensaje en Twitter queda registrada un montón de información. Pero luego hay todo lo que le llaman los datos no estructurados, que son datos que en principio no están organizados en filas y columnas como si fueran una hoja Excel, que es lo que es fácil de mover. Que estos datos eran, por ejemplo, antiguamente las huellas dactilares, eran datos no estructurados, que se habían de estructurar uno a uno. Y que actualmente pues son sobre todo los datos textuales, o sea, los textos, que corren cantidades de texto por el mundo. O sea, se calcula que cada usuario de WhatsApp en lo que es aquí en el Estado español, se está 45 minutos conectado en este espacio de tiempo, produce texto. Ese texto está registrado y es un dato no estructurado, o sea, en principio no está estructurado. Otro dato no estructurado pues son los sonidos. Y el que a mí me parece que es el que hemos de prestarle más atención es las grabaciones de vídeo, que es lo que hablaban las compañeras. O sea, el problema que nos puede venir encima es el de la estructuración de los datos que hasta ahora no lo estaban. O sea, que conviertan todo lo que son conversaciones, imágenes de vídeo, imágenes fotográficas, y el texto, que prácticamente el texto ya lo tienen resuelto, que esto lo conviertan en información estructurada. O sea, que lo conviertan, para hablar de una manera así coloquial, lo conviertan en una hoja de Excel, que te puedes ir a decir cuántas casillas tienen este texto, cuántas casillas tienen esta imagen. Y este sería el punto en el cual ya daríamos un salto cuantitativo en el control social y en el marketing, las dos cosas a la vez. De hecho, hay serie de compañías que se dedican a hacer proyecciones de futuro como si fueran augures y que muchas veces se equivocan, casi siempre, ¿no? Y hay una que hace cálculos sobre el sector del análisis del software de análisis de vídeo, que, bueno, a veces se llama Tractica, la web que tienen, y ellos calculan que entre 2015 y 2022 el mercado del software de tratar el vídeo será de 3.000 millones de millones, o sea, 3.000 billones de dólares. Y que el sector que más crecerá no será ni el policial ni el del control de tráfico, que también te dicen, es que el vídeo inteligente solucionará los problemas de tránsito, sino lo que en inglés se llaman retail, que no estoy muy seguro, pero me parece que es el comercio al por menor. ¿Sí, no? ¿Hay nadie que sepa inglés? Ah, vale. O sea, que donde más crece el vídeo, el análisis de vídeo, es en el sector del comercio minoritario. Todas las tiendas de ropa, por ejemplo, tienen puestas las camaritas de vídeo, que la mayoría son ilegales, pero están puestas allí. ¿Para qué servirá el vídeo inteligente este? Por una parte, para prevenir lo que le llaman la pérdida desconocida, que normalmente la gente normal la llamamos robo. O sea, la que te llevas, porque es desconocida, porque puede haber sido que se haya caído al descargar el camión, que se le haya caído en el bolso a una señora o que un trabajador se lo haya puesto, ¿no? Sirve para esto, para controlar la pérdida desconocida, para controlar a los trabajadores, que han habido despidos por cámara de vídeo, aunque en principio la legislación, la jurisprudencia, no aceptaba estos despidos por vídeo. Ahora la mayoría, no, prácticamente todos los contratos añaden, cuando hay cámaras, añaden una cláusula de que tú eres consciente de que hay una cámara que puede ser motivo de despido y entonces el despido es válido. Luego también hay determinados magistrados que consideran que es válido y se quedan tan anchos, ¿no? Entonces el trabajador tiene que acudir al Tribunal Central de Trabajo para ganar un juicio por un contrato eventual que solo le pagarán, bueno, no le sale a cuenta, ¿no? Es una práctica de los señores magistrados. Entonces, aparte de todo esto, que son, al empresario le interesa mucho y es importante, aparte de todo esto está el control de la tienda. O sea, las tiendas de ropa cada vez son más grandes, cada vez son de cadenas más grandes, o sea, cada vez disponen de más mano de obra cualificada, o sea, técnicos, para analizar el vídeo. Entonces, el crecimiento del vídeo, del software inteligente para el vídeo, en el caso del retail, es para estandarizar los comportamientos de los compradores en la tienda, o sea, para optimizar la actividad de venta, o sea, una variante del marketing. De todos modos, a nosotros nos interesa más que el hecho de que te pongan los pantalones rosas delante de las camisetas blancas, nos interesa más el tema del control social. Entonces, con base de datos, han habido experimentos sobre la prevención, por ejemplo, de conflictos y de delitos. Hace un par de años salió uno de que uno de los equipos que habían participado en él era el equipo Big Data de Telefónica, una empresa que primero se llamó Smart Steps y que ahora se llama, bueno, si no le han cambiado el nombre, se llama Luca, que hicieron una prueba, desarrollaron un software, no se sabe si luego lo han pasado a comercial, que era usando datos de la movilidad, o sea, de los teléfonos móviles, datos de la criminalidad. Lo que pasa es que la policía de Oxford, que me parece que era donde lo probaron, no quiso dar los datos diarios, los dieron mensuales, entonces perdió definición y aparte de esto, ¿qué más miraban? Variables diversas policiales. De hecho, dividieron la ciudad en cuadrículas y a cada cuadrícula le adjudicaron 68 parámetros diferentes que iban desde renta, número de madres solteras, número de mujeres cabezas de familia, gente cobrando subsidios, gente con determinadas enfermedades de larga duración. Bueno, 68 ítems diferentes, más los tráfico de móviles, más los antecedentes policiales. Y a partir de esto, cada día iban haciendo una predicción de delincuencia, de conflictividad por cuadrícula. Y les dio una apreciación del 70%, donde en el 70% de los casos averiguaban que si se producían los hechos determinados en esta cuadrícula. Y según Nuria Olivé, que es la CEO, era la CEO, ahora no se debe de saber lo que es, porque esta gente cambia mucho de sitio, de Telefónica Big Data, que se llama Son Luca, si les hubieran dado los datos diarios, la precisión hubiera subido, seguramente al 80 al 90. Eso no es un minority report, no pueden ir todavía a tu casa y cogerte y decirte, tú vas a cometer un delito, te vas a la cárcel directamente, pero sirve para optimizar el patrulleo y el trabajo de los asistentes sociales de visitas a las casas conflictivas, o sea, cuando hay una alerta, pues ir a visitar. Y luego han habido más casos de ese estilo en Estados Unidos. Se comercializan diferentes softwares en este mismo sentido, un pre-poll, o sea, previsión policial. Hay un software ya muy caro y bastante misterioso hecho por los dueños de PayPal, el Palantir, que por lo visto es un nombre friki vinculado con el Señor de los Anillos, de una piedra que ve el mundo, no sé, una cosa de esas raras, que van en este mismo sentido. Luego hay un país donde gobierna un despotismo de mercado, a China, y que además tiene un campo de experimentación enorme y unas limitaciones legales mínimas, donde se están haciendo experimentos realmente que luego nos los van a vender. Concretamente hay una empresa que no me apuntaba el nombre, ayer me apunté los nombres de la empresa porque no me acuerdo de ellas y por lo tanto no me acuerdo del nombre de la empresa, que tiene un software que al gobierno chino le interesa mucho y a las empresas que comercializan en la red también, porque hay unas leyes muy duras contra la pornografía y la violencia en la red, que es un programa que está funcionando en China, vigilando los contenidos, y que revisa 90 millones de imágenes al día y identifica cuáles, bueno, identifica, más o menos pasa que en China, si te quitan una imagen de un blog o de un el Twitter de allí, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, pues no te irás a quejar, ¿no? Pero en principio con un 90 y no sé cuántos de precisión. O sea, es un instrumento que permite rastrear la red al nivel este, de 90 millones de imágenes al día. O sea, esto en un mes se repasa la web en España tranquilamente. En China mismo está la empresa más importante actualmente de videovigilancia, que piensa vendernos los próximos 2 años 60 millones de cámaras, muchas de ellas las cámaras que decías tú, cámaras inteligentes, y que ya están en China, como ya digo, como es un despotismo de mercado y ahí fabrican productos de control social, el tema de del reconocimiento facial lo están probando mejor que es lo que se prueba en Estados Unidos, porque tienen más cámaras, porque tienen menos limitaciones de usar estas cámaras, porque tienen menos limitaciones para probar la fiabilidad de los programas, y parece que en breve será posible, con cámaras instaladas en la calle, ir reconociendo rostros y poder marcar recorridos. Eso es especialmente preocupante porque estos datos que ahora son desestructurados se pueden cruzar con una base de datos estructurada que ya la tienen, que es la del DNI. En el DNI nosotros todos tenemos nuestra foto digitalizada, o sea, tienen los datos básicos, solo tienen que encontrar la manera de revisarlos con las imágenes en la calle. Eso aquí porque en la península todos somos delincuentes y todos estamos fichados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados. O sea, en Estados Unidos se puede decir mucho, pero en algunas cosas igual nos podríamos amirallarnos, ¿cómo se dice amirallarse en castellano? Bueno, es igual, sí, eso, reflejarnos y reflejarnos en negativo. Y es que hay estados en los que estados de derechas en que el Estado no permite almacenar digitalmente las imágenes de las personas, ni poner siquiera fotografías en los permisos de conducir. O sea, hay un número de estados en que sería imposible a tirar para adelante, y esto desde posiciones no de defensa de alternativa ni nada de esto, sino sencillamente por lo que decía un poco el Quique ayer, de individualismo. Y es una cosa importante porque, por ejemplo, Estados Unidos no puede investigar suficientemente en esto porque no tiene esta libertad de fichar al personal. En cambio, aquí estamos todos fichados, nos tienen cogida la huella dactilar de los dos anulares, nos tienen cogida la cara, y cuando quieran nos podrán coger el iris y nos podrán coger lo que sea. Bueno, yo creo que ya hay bastante. Vale, pasamos a que la gente pregunte, ¿no? Sí.